Diario del futuro. 27 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Diario del Futuro mientras se terminan de definir los últimos lugares sueltos que quedan para clasificar al Mundial. Llegan noticias de último momento. México, que terminó zafando por un gol de Estados Unidos en el último minuto, iba a tener que ir un repechaje contra Nueva Zelanda, pero que estuvo a punto de quedarse sin Mundial. Es, bueno, entre otras cosas, hoy por la tarde, primero en Europa se terminó de definir, después en Sudamérica, ahora en Norteamérica. El orden va avanzando a medida que van pasando, que va pasando los usos horarios y que van pasando las cosas, pero obviamente nuestra atención estaba puesta en lo que sucedía en Montevideo, más allá de que la Argentina ya estaba clasificada y que Uruguay tenía asegurado su lugar en el repechaje y necesitaba casi de un milagro para evitarlo, para clasificar directamente. Aún así, todos prestamos bastante atención a lo que sucedía en el Estadio Centenario, porque la Argentina iba a probar jugadores nuevos, porque además es un pequeño clásico el de Argentina y Uruguay, y siempre hay historias detrás. Y como enviado especial por el diario Tiempo Argentino, viajó nuestro columnista deportivo Ale Wall, así que aprovechamos ese viaje y lo sacamos por teléfono para que nos cuente un poco cómo se vivió la cosa allí en Uruguay y hacer un repaso de cómo quedaron las cosas de cara al Mundial, que se va a celebrar en pocos meses y que ya estamos empezando a vivir con los nervios que corresponden a una cita de este tipo. ¿Cómo andas, Ale? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Una hora más aquí en Montevideo. Ah, es tardecito ya. Es tardecito. Bueno, te agradecemos entonces. No, por favor. Doblemente. No, aparte, recién terminamos de trabajar la mayoría de los enviados. Está como, todavía quedan como los destellos de lo que fue el partido. Que parecía en la previa que no daba mucho, ¿no? Porque Argentina ya estaba clasificada, era simplemente una cuestión de probar jugadores, de ver algunos movimientos, lo que se planteaba Sabela, y Uruguay tenía una misión muy difícil, que era la de clasificarse en forma directa al Mundial de Brasil 2014, cosa que no hizo nunca desde que se instalaron las eliminatorias de todos contra todos. Las veces que ingresó al Mundial, dos veces tuvo que jugar un repechaje con Australia, en el último en Sudáfrica tuvo que jugar un repechaje con Costa Rica, y después del resultado de hoy, del 3-2, y además el resultado que se dio entre Chile y Ecuador, va a tener que jugar con Jordania. Sin embargo, un rival accesible que ayer mismo perdió de local contra Omán, digamos, ¿no? Como para tranquilizar un poco a los uruguayos. Como mínimo un rival sin historia, ¿no? Y además que lo que se vio esta noche de Uruguay, una gran actuación del Cebolla Rodríguez, jugador del Atlético de Madrid, con Suárez y Cavani adelante, por momentos atropelló a la Argentina, que es una Argentina diezmada, sin sus figuras, y que precisamente eso, ¿no? Que se termina dando un partido con cierta tensión, con incertidumbre, que son condimentos que a veces hacen a estos partidos. Ale, sí. No, justamente se pensaba que era simplemente un partido testimonial, y yo cuando estaba viendo el partido, o todos estábamos haciendo cuentas, cuando iba ganando Chile 2-0 y estaba 3-2 Uruguay, peloteando el arco argentino, si había tensión y la sensación en el estadio de que podía pasar algo más, o había una sensación más de resignación. No, de hecho se gritan los dos goles, los altoparlantes anuncian los goles de Chile, y algunos que estaban con radio los iban gritando, y el estadio estalló en los dos goles, y había una sensación, una fuerza impresionante. La Asociación Uruguaya de Fútbol vendió las entradas mucho antes, es decir, casi 15 días antes se agotaron las entradas para este partido. Es decir, que los uruguayos llenaron el Centenario pensando tal vez que este iba a ser el partido de la clasificación. No se dio así. Pero aún con esas condiciones bastante adversas para terminar clasificándose, la verdad es que lo que se vivía ahí adentro, primero era esa sensación de clásico, ¿no? Es finalmente un argentino-Uruguay. Y después la esperanza que tenían los uruguayos de que quizás con un resultado más abultado de Chile-Ecuador y con un resultado a su vez más abultado, que lo merecieron, creo, sobre todo por esas dos pelotas en el palo que pegan en el segundo tiempo, quizás podían llegar al Mundial. Después Uruguay se fue ovacionado, lo mismo el Cebolla Rodríguez, y ahí sí, obvio, quedó la resignación de tener que jugar el repechaje. Bien, lo que queda, digamos, pasando en limpio, clasificaron por Sudamérica al Mundial Argentina, Colombia, Chile y Ecuador, y Uruguay se lleva, digamos, la media plaza, la plaza del repechaje. Esto se suma a Brasil, que por supuesto está clasificado por ser el país anfitrión. Ese sería hay un dato que hay que sacar del partido de hoy también para Uruguay. Primero que tenía 13 amonestados, sí. Uruguay, el equipo de Tavares. De hecho, Tavares en la previa dijo que no le importaba, porque bueno, si de última le sacaban una amarilla a alguno en este partido, no iba a jugar el partido de ida, pero sí podía jugar la vuelta en repechaje. Sí. Bueno, se fueron sin amonestaciones, por lo tanto va a poder contar con todos sus jugadores para el primer partido en Amán. Lo otro que te quería decir era que si le ganaba Uruguay a la Argentina, tenía chances, una vez ingresado, de ser cabeza de serie. Es sí. decir, si se clasifica al Mundial, va a poder encabezar un grupo. No es un tema menor para afrontar una primera ronda de Mundial, ¿no? Donde te puede tocar, si no sos cabeza de serie, dos equipos por lo menos difíciles. No, bueno, de hecho, justamente sobre eso, las cabezas de serie que se determina a partir de este Mundial, estrictamente por el ranking FIFA, Colombia va a ser cabeza de serie, Argentina va a ser cabeza de serie, pero no van a ser cabeza de series ni Francia, ni Italia, ni Inglaterra, ni Suecia, con lo cual también, va a haber muchos grupos de la muerte, la sensación. Va a haber muchos grupos de la muerte. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿No le parece medio cambalache que o algo medio raro y en esta forma de elegir las cabezas de serie, que un equipo que no está dando el dato, que un equipo que está todavía no está clasificado y necesita ir a un repechaje, tenga la posibilidad de ser cabeza de serie? Es medio extraño. Es que todavía cuentan los puntos del Mundial anterior, ¿no? Es extraño, pero claro, le cuentan los puntos, digamos. No nos olvidemos que Uruguay es el campeón de la Copa América, es decir, hay un ranking, la FIFA arma su cabeza de serie mediante el ranking. Uruguay está séptimo en el ranking de la FIFA, por lo tanto eso le da la chance de ser cabeza de serie. Es un promedio, si querés, una cuenta más compleja, de todos modos, de cómo se llevan adelante los rankings de FIFA, pero es un promedio de todos los resultados que obtuviste y por eso le toca a Uruguay. Vos sabés que todo lo que rodeó a este partido, además, estuvo como... Yo hace 4 años estuve acá en Montevideo, que fue la famosa conferencia de prensa de Maradona de la tenés adentro. Claro, fue un partido muy tenso, porque Uruguay tenía chances de clasificarse, finalmente fue al repechaje, y Argentina tenía también muchas probabilidades de no clasificarse en forma directa. Sí. Fue un partido muy accidentado. Y comparaba, digamos, en esta vuelta a Montevideo toda la situación que rodeaba, porque en aquel 2009 las calles de Montevideo estaban llenas de militantes, estaban en plena campaña presidencial, el Pepe Mujica era el candidato del Frente Amplio, estaba cruzado por toda la discusión sobre las pasteras, en aquel momento todavía se llamaba Botnia, la que ahora se llama UPM, y uno vuelve ahora y otra vez en las tapas de los diarios vuelve a estar el conflicto por las por la fábrica de pasta celulosa cruzado, ¿no? Te cruzabas con taxistas o hinchas uruguayos y era concreto que en algún momento de la charla te iban a sacar el tema de las pasteras como un adimento a la situación, ¿no? A la rivalidad entre Argentina y Uruguay desde lo futbolero. Todo ese clima, hoy ya hoy no había campaña electoral, obviamente, este año. Mujica ya no es tanto el Pepe como lo era hace 4 años, ¿no? Ya empiezan a surgir otras cosas, y el propio Tabaré Vázquez es el precandidato del Frente Amplio. Son situaciones que fueron dando en estos 4 años que pasaron desde el último partido de Argentina en Montevideo. Y Sabela, yendo más a lo futbolístico, Sabela supongo que se habrá quedado preocupado, como todos, porque Argentina sigue fallando en un lugar que es clave, ¿no? Que es la defensa. Sí. Hoy fue superado por arriba, por los costados con el Cebolla Rodríguez también. Más allá de que el penal fue un invento, los centrales por momento se encontraron desacomodados. No es esta la línea defensiva que quiere, que va a usar Sabella, pero va a seguir probando y va a seguir probando jugadores. Y es posible, según lo que surgió acá en las últimas horas aquí en Montevideo, que incluso haga convocatorias para los partidos que tiene ahora en Estados Unidos, que seguramente serán Bosnia y Rusia, que hoy se clasificaron al Mundial, porque posiblemente sean los rivales en la gira que haga en noviembre por Estados Unidos, selección argentina, y es probable que ahí haya nuevas convocatorias. Hay tres jugadores que Sabella tiene en carpeta, que son Gonzalo Rodríguez, Nicolás Otamendi, que ya en algún momento lo utilizó, y el propio y Lucas Orban, el exjugador de River. Sí, más allá, así que todavía va a seguir probando. Más allá de la defensa, que hoy no era la defensa titular, el jugador sobre el cual estaban los ojos más puestos en el partido desde el lado argentino era el arquero Romero, por todo lo que ya habíamos comentado el viernes, ¿no? De que no viene siendo titular en su equipo, y aunque Sabella por ahora lo banca, está en duda que vaya a ser el arquero número uno cuando empiece el Mundial. Y hoy, la verdad, tampoco dio una prueba de mucha solidez. No. Y en el penal se le escapa la pelota. Sí. Más que se le escapa la pelota, lo vence. Romero, cuando salió, fue uno de los que más habló hoy con la prensa. Evidentemente tenía ganas de escupir cosas, ¿no? De hablar. Porque, bueno, finalmente él había decidido irse al Mónaco para poder jugar y no juega. Y tiene 8 meses. Y acá 8 meses... tiene que encontrar un lugar porque no puede jugar. Sabella, cuando le preguntamos si por qué había decidido mantener a Romero, es precisamente para darle juego. Es su arquero, ¿no? Sí. Finalmente, es el arquero que él decidió, y lo que uno entiende es que va a intentar darle toda la confianza hasta el final. Pero sabe, y ya lo repitió varias veces el técnico, que no tener competencia siempre te va a jugar en contra. ¿Hay chances quizás de verlo a Romero entonces jugando la Liga Argentina el próximo semestre? Bueno, es una posibilidad, digo, sencillamente jugar y tener competencia puede ser una posibilidad. Hay que ver cómo qué pasa con el Mónaco, ¿no? Porque digo, a un jugador no lo contratan solo para ser titular. No, se encontraron también incluso para ponerte en el banco y tenerte como alternativa. Es difícil, tampoco puede él pedirle al entrenador que lo ponga porque tiene que jugar un Mundial. Es una situación bastante compleja, y ahí creo que se maneja, está en la administración de Sabella, a ver cómo lleva adelante esa gestión. Hoy debutó Mauro Icardi en la selección, un pibe de 20 años. Jugó Sabella a través de titular, no tuvo un buen partido, fue después reemplazado por José Sosa. Ahí también está en una búsqueda Sabella en ver si tiene una alternativa de enganche, y con Icardi si tiene un jugador alto. De todos modos, es que me parece que Sabella probó esta noche en Montevideo jugadores y demás. Sí. Pero también armó un equipo pensando en que Uruguay no se lo lleve por encima, ¿no? Porque solamente así se explica que Somoza haya ingresado a los últimos minutos del partido para controlar mejor la mitad de la cancha. Así es. Para ir redondeando algunos de los resultados más llamativos en esta última jornada de eliminatorias alrededor del mundo, lo que ya mencionábamos, México, que va a ir a un repechaje contra Nueva Zelanda, Portugal, como uno de los equipos que también va a tener que ir a repechaje en Europa. Esto sorprende porque nada, está Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es un equipo con mucha trayectoria. Sorprende también que Dinamarca se haya quedado afuera de los repechajes, como peor además, segundo, ¿no es cierto? Te agrego un comentario a lo de Ronaldo. Sí. Pensemos en la FIFA, ¿no? Que su gran negocio es el Mundial, no tener a Ronaldo no le juega muy a favor. Así que habrá que ver con atención el partido de repechaje. Inglaterra estuvo a punto, pero terminó clasificándose. Si mal no me equivoco, le costó bastante ganar hoy. Si no ganaba, se le complicaba un poco. Y otra sorpresa hoy fue el partido entre Suecia y Alemania, que terminó ganándolo Suecia, cuando Alemania venía con un ritmo bastante interesante durante todas las eliminatorias. Perdón, no, Suecia no, ganó Alemania, 5-3. Ah, mira. 5-3 ganó Alemania y de hecho se dio un partidazo de esos que uno celebra que no estaban jugando por nada. ¿Por qué? Porque Alemania estaba clasificado y Suecia ya estaba clasificado al repechaje. De hecho, se había clasificado en la fecha anterior, que venía perdiendo ese partido, si mal no recuerdo, contra Austria. Lo perdió todo el primer tiempo y los últimos 20 minutos Suecia lo levantó allá en Suecia y terminó sentenciando ese grupo de... Y por eso hoy no se jugaban nada y justamente se jugaron todo. Dieron un partidazo, algo parecido a lo que pasó contra Argentina y Uruguay, donde Uruguay sí se jugaba algo, pero a pesar de eso se dio un partido vistoso, en un partido que en general suele deparar menos goles. Y no recuerdo un Argentina-Uruguay con 5 goles, la verdad. No, y son trabados en general, ¿no? Son trabados en mitad de cancha, se juega de otra manera. Acá hubo, incluso en Argentina, hubo algunas sociedades y demás. Párrafo parte de Maxi Rodríguez, que sí. Llevó a la selección el nivel que tiene en Newell's. Y también se sacó aprobado Vanega, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero Vanega ya había jugado titular en Perú, hoy formó un doble 5 con Biglia. Arrancaron un poco desconcertados la primera parte, se equivocaron algunos pases, después se lograron reacomodar. Y Augusto Fernández, en el otro costado de Maxi Rodríguez, que tuvo una buena participación, de hecho es el que le baja la pelota con el pecho a Maxi para el primer gol de Argentina. Bárbaro, vale, te agradecemos como siempre tu participación desde Montevideo. Te dejamos. Me voy a despedir sí. Con un qué es de la vida de, perdonen. Sí, por favor, nos encantan. Ayer recorría el lobby del hotel, el Radisson, que está frente a la Plaza de Independencia, acá en Montevideo, donde estaba la selección, y me encuentro con una persona con una cara muy conocida, lo observo, y era Gustavo Vélez. Estaba sentado. ¡Caramba! En el lobby, digo, Gustavo Vélez, ex periodista deportivo, además. ¿Tiene el flequillito igual? Había trabajado en el gráfico, Gustavo Vélez. Sí. Además de haber sido funcionario de Menem, del primer gobierno de Kirchner. Estaba acá en Montevideo, pensé que estaba esperando a la selección. No, estaba esperando a otra persona porque tiene trabajo acá en el BIT, que tiene sede en Montevideo. Así que digo, esas cosas, esas personas que de pronto desaparecen de la vida pública, está acá, vive acá en Montevideo y trabaja en el BID. Mira vos, usted sigue teniendo cara de pibe, pues eso ya te debe tener 50 y... sigue teniendo la misma cara de pibe, como eran zapatitos blancos, le decían, ¿no? Bueno, este circo creo que lo cerramos ahora y continúa la última fecha de las eliminatorias, que va a ser el 15 a 19 de noviembre, que es cuando se termina, es la fecha de los repechajes, y también cuando termina las eliminatorias de África, y ya vamos a tener a todos los... Son las fechas donde va a jugar Argentina en Estados Unidos, en New Jersey y San Luis. ¿Vas a estar ahí? No lo sé. Ah, mirá, vas y venís, mirá cómo se nota que está terminando el trabajo y llega el momento, ya entregaste todo, ya hiciste tu llamado, llega el momento de terminar la noche. Sí, es el momento de cenar, todavía no cené. Bueno, buen provecho, entonces sale y gracias, hablamos en los próximos días para volver a la realidad del deporte local. Este era Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo.